Al igual que un computador, cuando está cargando un nuevo software, a veces uno está apretando un botón y como que el computador no responde, ¿cierto? Porque está reactualizándose el computador. Bueno, en ese sentido, la mente va a funcionar igual que un computador, ¿sí? Mucha información vamos a tener que vaciar el stock, vamos a tener que esperar a que se reactualice la mente. En algunos momentos la mente puede hacer cortocircuito, también a nivel neuroeléctrico, porque las neuronas están regidas por Urano y Géminis es la mente, entonces las conexiones sinápticas pueden ser muy rápidas y eso provoca también una sobrecarga mental. La sobrecarga mental geminiana tiene que ver con el cansancio mental, el estrés, la ansiedad, el nerviosismo mental. Y eso también puede aumentar con el tránsito de Urano en Géminis. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a bajar las revoluciones, que aprendamos a meditar, a callar el cerebro para que no piense, a callarlo unos minutos al día, ¿sí? Es como desconectar el computador para que no esté las 24 horas trabajando y no se sobrecargue, vamos a tener que aprender con este Urano en Géminis a desconectar la mente. A desconectar la mente porque si no nos vamos a una vorágine que puede representar un tema de salud mental también, este Urano en Géminis. Y de hecho, ahí se vienen los desafíos en la salud, los nuevos descubrimientos también a nivel mental con respecto a cómo funciona la psique, cómo funcionan los hemisferios, cómo funciona la comunicación sináptica entre las neuronas. Ahí también hay nuevo conocimiento que llega. Urano nos va a transformar la manera de pensar y de ver la vida, ¿no? Va a revolucionar las ideologías políticas, las ideologías religiosas, las ideologías filosóficas, las ideologías tántricas. Todo tipo de ideología las va a revolucionar. Entonces, no nos apeguemos a nuestras creencias, no nos apeguemos a ningún tipo de ideología, porque con Urano van a ser todas pasajeras y van a quedar todas rápidamente caducas, porque Urano en estos 7 años es como un entrenamiento mental donde vamos a pasar por un montón de ideologías y de pensamientos y nos vamos a dar cuenta que todas son caducas, ¿sí? Que todas son caducas. Entonces, a nivel mental, no trae certezas en ese sentido, Urano, ¿sí? No trae esas certezas y ese conocimiento consolidado que perdura durante mucho tiempo y que trae certezas cognitivas. No, Urano no trae certezas cognitivas porque siempre las va a estar renovando, ¿sí? Entonces no trae certezas cognitivas Urano Géminis. Es la exploración. Y la exploración, en la exploración no hay certezas. Hay exploración. Hay inestabilidad. Géminis es un signo de aire. Por lo tanto, un día exploramos una cosa y al día siguiente la otra. Porque esa es la dualidad geminiana. Y la mente va a estar así, como el elemento del aire. ¿Sí? Urano rige Acuario, que es un signo de aire, Géminis también es un signo de aire, por lo tanto la mente se vuelve muy aérea, muy dispersa, a veces con falta de enfoque, falta de concentración. Urano también va a acelerar o va a acentuar esos procesos de desconcentración, de falta de foco, de estar con la mente dispersa en muchas formas y en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces también vamos a ver la mente dispersa, vamos a conocer el estado mental disperso. Esa es otra cosa que también va a traer Urano. Entonces, claro, trae de todo. Trae cosas positivas y trae nuevos desafíos para la mente humana. Úrsula, y creería que algunas de estos cambios, como el último que mencionabas, ya se están sintiendo, ¿no? Muy, muy progresivamente estamos viviendo como en esa celeridad. Así es, y cada vez más dependiendo de las tecnologías, para todo, cada vez más siendo El humano incorporándose, fusionándose cada vez más con la tecnología. Y Urano en Géminis habla mucho de los chips mentales. Sí, porque eso es lo que hace Urano, acelera todos los procesos mentales. Está muy cerca de Géminis en este momento Urano, está a unos pocos grados de Géminis, por lo tanto ya podemos empezar a sentir algunos más que otros la influencia de cómo está funcionando la mente. ¿Sí? En 2 meses más ingresa y está muy cerca de la entrada de Géminis, pero ya quizás se siente la influencia. Muchas gracias, Úrsula, por responder. Vamos a ir con una pregunta que nos hace Betty y dice, me fascina la inteligencia artificial. Son dos partes, voy a traer una pantalla. Me fascina la inteligencia artificial y últimamente siento que la tecnología avanza muy rápido, más de lo que podemos asimilar. Urano está acelerando estos cambios y abajo pone, ¿estos cambios siempre serán positivos desde la inteligencia artificial? Bueno, justamente se va a expandir mucho más la inteligencia artificial como la conocemos actualmente. Es decir, que ahí vamos a tener una visión muchísimo más clara de cuál va a ser el alcance real y el impacto de la inteligencia artificial, que todavía es precursora para el uso a nivel masivo, ¿sí? Porque recién el año pasado como que empezó a ser más popular la inteligencia artificial. Pero ya con la entrada de Urano vamos a entrar todos a la sociedad de la inteligencia artificial. Y obviamente va a producir un impacto en la manera de producir el conocimiento y va a acelerar los procesos mentales, que es lo que decía yo, que también ese es el desafío con respecto a la salud mental. Gracias, Úrsula, por tu respuesta. Diego Eres, desde México, nos dice, soy Libra y todos los días intento callar mi mente. Con lo expuesto, entonces me reventará la cabeza. Bueno, los signos de aire lo van a sentir muy fuerte. Los signos de aire son los Libra, los Géminis, por supuesto que van a sentir muy fuerte esta entrada, y los del signo de Acuario, porque el aire es el signo que tiene que ver con el intelecto, con el intercambio de conocimiento, y son los que van a sentir esta entrada muchísimo más fuerte. Por lo tanto, yo les recomiendo que empiecen a aprender a desconectarse mentalmente, porque es la única manera de que la mente pueda regenerarse y descansar. La mente también tiene que descansar como el cuerpo.